Estos son los titulares del miércoles 9 de febrero. El gobierno japonés podría prolongar el estado de semiemergencia por el repunte de casos de coronavirus. Macron y Zelensky coinciden en que se debe respetar el alto el fuego en el este de Ucrania. Japón cederá gas natural licuado a Europa debido a las tensiones en torno a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades de Japón tienen previsto discutir sobre si prolongar las medidas generalizadas para contener el coronavirus, puesto que los contagios están aumentando considerablemente. El recuento de casos alcanza constantemente máximos alarmantes. El martes, el gobierno metropolitano de Tokio informó de 17.113 nuevos casos, cerca del 18% más que en el mismo día de la semana pasada. En 35 de las 47 prefecturas del país se aplican medidas de semiemergencia que terminan el 13 de febrero en Tokio y otras 12 prefecturas, aunque esa fecha podría cambiar en breve. El secretario jefe del gabinete, Matsuno Hirokazu, dice que la capital y otras 11 prefecturas han solicitado que se prolongue. Se prevé que el primer ministro, Kishida Fumio, y otros miembros de su gabinete hablen el miércoles sobre los detalles. A nivel nacional, el martes se informó de más de 92.000 nuevos casos. 1.141 pacientes estaban graves, dos menos que el día anterior, y se confirmó la muerte de 159 personas, un número récord. El gobierno metropolitano de Tokio empezó ayer martes a ofrecer gratuitamente a los residentes que las soliciten pruebas de autodiagnóstico para detectar el coronavirus. El objetivo es reducir la presión a la que está sometido el sistema médico. Los funcionarios indicaron que el primer día en el que se comenzó a aceptar solicitudes para conseguir los kits, se alcanzó el límite diario de 40.000 unidades en unas 5 horas y media. Para realizar la prueba de autodiagnóstico, el usuario debe tomarse una muestra nasal con un bastoncillo o hisopo. Entre 15 y 30 minutos después, el resultado está disponible. Las autoridades tokiotas declararon que los kits están dirigidos a aquellos que han mantenido contacto directo con una persona contagiada. Una vez efectúen la solicitud, les llegará en unos pocos días. Con esta prueba, los residentes que desarrollen síntomas de COVID-19 mientras están aislados en su domicilio podrán detectar por ellos mismos la presencia de antígenos. De este modo, se reducirá la carga que pesa sobre las instituciones médicas que están teniendo dificultades para hacer frente al repunte de los casos en la capital japonesa. Si el resultado es positivo, tendrá la misma validez que una prueba en un centro de salud, por lo que no será necesario que la persona acuda al médico. No obstante, los funcionarios solicitan que cuando se consulte con un profesional de la salud, de forma presencial o remotamente, se informe de que se ha obtenido ese resultado. Señalan que aunque la prueba dé negativo, la persona deberá seguir aislada, ya que esta no es infalible. Las autoridades tokiotas aceptarán solicitudes hasta el 27 de febrero. Y cambiamos de tema. Los presidentes de Francia y Ucrania están de acuerdo en que es necesario implementar un alto el fuego entre las fuerzas ucranianas y los militantes prorrusos como parte de los esfuerzos por desescalar la tensión en la zona. El martes, el presidente galo, Emmanuel Macron, conversó en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras reunirse el lunes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. En el este de Ucrania se llevan a cabo enfrentamientos esporádicos, a pesar de que en 2014 se acordó un alto el fuego. Estos avivan la preocupación de que puedan convertirse en un conflicto más generalizado. Macron dijo a los periodistas que tanto Putin como Zelensky están comprometidos a implementar el acuerdo y añadió que una determinación compartida es la única forma de que haya paz. Además, Macron dijo que el jueves tendrá lugar en Berlín un diálogo entre altos funcionarios gubernamentales de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. Zelensky expresó su esperanza de que los líderes de esos 4 países dialoguen sobre el asunto. No obstante, permanecen las tensiones, ya que Occidente no muestra señales de aceptar la demanda de Rusia, que quiere una garantía para que la OTAN cese su expansión hacia el este. Según ha sabido nuestra emisora, el gobierno de Japón tiene previsto ceder parte del gas natural licuado que importa a los países europeos que están trabajando para asegurarse un suministro energético ante la escalada de las tensiones en torno a Ucrania. Esta inusual acción responde a la solicitud emitida por la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Estados Unidos y sus aliados europeos han manifestado que impondrán sanciones a Rusia si ésta invade Ucrania. Se cree que la penalización podría llevar a que la parte rusa reduzca el suministro de gas natural a Europa. Esta obtiene cerca del 40% de su abastecimiento de Rusia a través de gasoductos. El gobierno de Japón tiene previsto garantizar que el país obtenga un suministro estable. A continuación, tratará de ayudar a Europa solicitando a empresas energéticas relacionadas con el sector del gas natural licuado que cooperen. Se cree que hoy miércoles emitirá un comunicado oficial al respecto. Y en deportes, la gran figura del patinaje artístico Nathan Chen, de Estados Unidos, logró un récord mundial en el programa corto masculino de los Juegos Olímpicos de Pekín. Al mismo tiempo, el japonés Hanyu Yuzuru, ganador de 2 oros olímpicos en el pasado, se ha quedado a un paso de la cima. Chen consiguió hacer todos los elementos de su ejercicio, incluidos 2 saltos cuádruples. Su actuación perfecta le puso en cabeza y es un gran favorito para ganar el oro en patinaje artístico. Hanyu, el rival de Chen durante mucho tiempo, empezó cometiendo un error en un cuádruple salto. Pese a todo, su actuación fue lo suficientemente buena para que la estrella japonesa se colocara entre los 8 finalistas. Por otro lado, la estrella ascendente de Japón, Kageyama Yuma, actualmente ocupa el segundo lugar tras conseguir su mejor marca personal. El también japonés Uno Shoma, que obtuvo una medalla de plata en el pasado, está en tercera posición. El jueves tendrá lugar la parte de patinaje libre dentro de la competición. Y la saltadora de esquí japonesa Takanashi Sara se ha disculpado públicamente por su descalificación en la prueba por equipos mixtos en los Juegos de Invierno de Pekín. Takanashi publicó un mensaje en redes sociales el martes después de que la selección japonesa quedara cuarta en la competición. Los puntos que obtuvo en su primer salto no se sumaron al marcador del equipo nipón después de que se comprobara que su traje tenía una anchura 2 centímetros mayor de lo permitido a la altura de los muslos. Takanashi escribió que lamenta profundamente haber privado a la selección de la oportunidad de conseguir una medalla y haber decepcionado a aquellos que han apoyado y animado al equipo. Agregó que cree que no puede asumir la responsabilidad de lo ocurrido con una disculpa y que necesita pensar en el futuro de su carrera. Por último, dio las gracias a sus compañeros de equipo y al personal por estar de su lado hasta el final. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. El Comité Olímpico Internacional, COI, dice que su presidente, Thomas Bach, presenció una competición de esquí en Pekín, acompañado de la tenista china Peng Shuai. El COI declaró a nuestra emisora que Bach había visto el martes la final femenina de esquí acrobático Big Air con varios deportistas, entre ellos Peng. La televisión central de China, de carácter estatal, dio a conocer unas imágenes en las que durante cerca de 30 segundos se ve a Bach conversando con una mujer que parecía ser Peng durante su cobertura en directo del evento deportivo. Sin embargo, en la emisión no se mencionaba la identidad de la mujer. El lunes, el COI dijo que su presidente había hablado con la tenista china el sábado durante una cena. Cabe recordar que Peng estuvo en paradero desconocido después de que se publicara en redes sociales que ella admitía haber sufrido, presuntamente, abusos sexuales por parte del ex vicepremier chino Zhang Gaoli. Esto hizo que la comunidad internacional se preocupara por la seguridad de la tenista. Al parecer, China intenta aparcar el asunto utilizando las Olimpiadas para demostrar que Peng se encuentra sana y salva. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica que habrá nieve o lluvia entre el jueves y el viernes en amplias zonas de la región de Kanto-Kōshin, donde se encuentra Tokio, debido a un sistema de baja presión y a una masa de aire frío. Anticipa que habrá nevadas copiosas, principalmente en las áreas montañosas de la región. Los meteorólogos calculan que entre la mañana del jueves y la del viernes se recogerán hasta 40 centímetros de nieve en la prefectura de Yamanashi. En lo que respecta a las de Nagano y Shizuoka, así como a la parte norte de Kanto y la sur, desde Hakone a Chichibu, podrían registrar hasta 20 centímetros de nieve. Para las zonas llanas de la parte sur de Kanto se prevé un máximo de 10 centímetros. La Dirección de Meteorología indica que un descenso en la presión o en la temperatura podría provocar una nevada más abundante, incluso en la capital japonesa. Aunque se produzca tan solo una ligera nevada en la región de Kanto, las redes de transporte podrían verse afectadas y se podrían producir accidentes de tráfico por calzadas resbaladizas. Además, los peatones también podrían sufrir accidentes por la nieve. Los meteorólogos piden a la población que esté al tanto de los informes más recientes sobre el tiempo y que se prepare para posibles interrupciones del transporte y vías congeladas. También alertan de la posibilidad de que haya cortes del suministro eléctrico por la acumulación de nieve. El filme Drive My Car ha hecho historia al convertirse en la primera de Japón que es nominada como mejor película en los Oscar de Hollywood. La cinta, dirigida por Hamaguchi Ryusuke, ha obtenido 4 nominaciones en la 94 edición de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. El anuncio tuvo lugar el martes. Entre las nominaciones se encuentra la de mejor director, siendo el primer japonés que aspira a ese premio después de Kurosawa Akira en 1986. Hamaguchi y su co-guionista, Oe Takamasa, están nominados en la categoría de mejor guion adaptado. Drive My Car también podría llevarse la preciada estatuilla en la categoría de mejor película extranjera de habla no inglesa. El filme, basado en un cuento corto del escritor japonés Murakami Haruki, se centra en un actor y director teatral que se entera de los secretos de su difunta esposa tras conocer a una mujer contratada para trabajar como su choferesa. El filme ya ha conseguido numerosos galardones, como el premio al mejor guion en el Festival de Cine de Cannes de 2021 y el mes pasado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Los medios de comunicación de Estados Unidos informan de que se esperaba que Drive My Car fuera nominada como mejor película extranjera, pero que, para su sorpresa, también ha entrado dentro de la categoría más importante. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.